A principios de 1993, Alejandro Domato, Óscar Mirambel, Marcelo Alcaide, Pablo Fraga y Alejandro Jassa se presentaron por primera vez en público. Ellos eran los nietos del futuro. Con esta formación grabaron su primer trabajo discográfico, Intérpretes. La formación de la banda fue cambiando mientras pasaban miles de conciertos hasta que finalmente se decidieron por conquistar otros mercados presentándose en varios países. Con su disco Ukazaka conquistaron Argentina, donde el hit Gelatina hizo verdadero furor. Nietos del Futuro es una banda ampliamente reconocida, fundamentalmente por lo bailable de sus canciones que combinan salsa, candombe, plena, ritmos autóctonos, latinoamericanos y africanos. También se destacan por sus atractivas coreografías. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.